Arriesgo mi vida para tener poder y dinero. No detendré mi caminar, voy a tener lo que quiero. La calle es mía, no voy a parar. Por más que intenten, no lo van a lograr. Tener dinero, mujeres y respeto, poco a poco voy a llegar. La calle es mía, no voy a parar. Por más que intenten, no lo van a lograr. Tener dinero, mujeres y respeto, poco a poco voy a llegar. Muchas gatas pa' hacerle a todas su baby cowgirl. Agüel, cuidado papi por la güey. Que el carbón 15 le hace un fake, ok. Estadísticas dicen que estamos subiendo, que la competencia se está desvaneciendo. Que meterle como yo, ni volviendo y naciendo. No han vivido lo que yo estoy viviendo en mi casa. Hay que joderse por lo suyo. De la busca y te llevo el marullo. Cada cual es lo suyo. O te toca lo tuyo, gatillero de 6 meses. Comiendo peces, dejo que por su vida rece. Que en la calle las pistolas son los jueces. Que aquí hay monetaria, muchos sicarios por todo el área. Las diarreas de los rifles son diarias. El carbón 15 le hace un fake, ok. El que se meta con la metra, tra, tra. El carbón 15 le hace un fake, ok. Esto es Lele Forever y mana, mana. La calle es mía, no voy a parar. Por más que intenten, no lo van a lograr. Tener dinero, mujeres y respeto, poco a poco voy a llegar. La calle es mía, no voy a parar. Por más que intenten, no lo van a lograr. Tener dinero, mujeres y respeto, poco a poco voy a llegar. Que yo siempre ando facturando. Dile Lele que desde el cielo los están matando. Parecemos bancarios contando chavo a diario. Hasta el día de mi muerte controlamos tu salario. Cotorra, mi tinte permanente nunca borra. Tenemos el control de la calle y de la zorra. Esta gente ronca más que los que sufren del tabique. Que se caguen en su madre todos los que nos critiquen. Cerrado en el estudio fabricando par de palos. Yo vendo letras por libra, mi pana, yo no relajo. Mi bolígrafo es obeso como Abdullah de Buche. Y si no te gusta el tema, mi pana, pues no lo escuche. Poderoso como Obama, adicto al dinero que siempre me llama. A las 3 de la mañana prendemos la marihuana. Poderoso como Obama, Obama. A las 3 de la mañana prendemos la marihuana. Arriesgo mi vida para tener poder y dinero. No detendré mi caminar, voy a tener lo que quiero. La calle es mía, no voy a parar. Por más que intenten, no lo van a lograr. Tener dinero, mujeres y respeto, poco a poco voy a llegar. La calle es mía, no voy a parar. Por más que intenten, no lo van a lograr. Tener dinero, mujeres y respeto, poco a poco voy a llegar. Víctor, la promesa, José Encanil, la voz real. Lele, forever. Oye, la corriente directa. Lerian, la verdadera esencia. Queirón, la evolución del ruido. El centro de ataques. Díselo, Pilón, que no nos dura ni un asalto. Víctor. Virena Music. Bla, bla, bla.